antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Regresa el Motorola Razr. La empresa resucitó a su delgado teléfono plegable 15 años después de que el original dispositivo revolucionario saliera al mercado. El nuevo celular tiene una pantalla que se dobla de 6,2 pulgadas, que al cerrarse se une con otra más pequeña y muestra las notificaciones en su carcasa exterior. Su precio es de $1,500 y se lanzará en Estados Unidos el 26 de diciembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.